Así comienza Panorama Sindical. Medidas de fuerza. Los días lunes 5 y martes 6 de marzo se realizó un paro docente convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina, el cual tuvo un alto acatamiento a nivel nacional y tuvo como principal reclamo la convocatoria a la negociación paritaria nacional. El primer día de paro fue acompañado por una inmensa movilización en la ciudad de Buenos Aires, que tuvo sus réplicas en las provincias y contó con el acompañamiento de los docentes privados nucleados en SADOP. El acto de cierre fue encabezado por la titular de CETERA, Sonia Aleso, quien anticipó que en abril se reeditará la Marcha Federal Educativa. En abril es todo el país a continuar el plan de lucha. Marcha Federal Educativa. Miles de actos, de paros, de lucha en todo el país. Fuerza maestros. ¡Fuerza maestras! ¡Fuerza profes! ¡Fuerza los bibliotecarios! ¡Fuerza los secretarios! ¡Fuerza los técnicos, a los preceptores, a los de pública, a los de privada! ¡Vamos a seguir luchando por nuestra dignidad! ¡Ni un paso atrás! ¡Fuerza! La Asociación Trabajadores del Estado, ATE, también llevó adelante un paro de 48 horas el 5 y 6 de marzo en rechazo a los masivos despidos en la órbita estatal y en solidaridad con los docentes. Santa Cruz. Continúa el conflicto en yacimientos carboníferos Río Turbio, el cual comenzó a partir del anuncio del cierre de la mina estatal. Los trabajadores siguen reclamando su continuidad y repudian la militarización de la zona. Tras un nuevo fracaso en las negociaciones con el Ministerio de Energía y la intervención de la empresa por parte de Omar Zeidan, Gendarmería intentó avanzar con un fuerte operativo hacia la entrada de las minas, el cual fue rechazado por más de 15.000 habitantes de la ciudad que respaldan la lucha de los trabajadores. Así lo relató Iván Zurita, delegado de ATE de los trabajadores del yacimiento. Producción de Panorama Sindical. Estamos paralizados hace más de un mes y 10 días que estamos acá en Boca de Mina esperando la resolución de la toma de la reincorporación de nuestros 500 compañeros que fueron despedidos, más la puesta en marcha de la usina 14 mineros. El lunes a la noche se pretendía militarizar Río Turbio, donde el pueblo obviamente a través de mensajes, a través del boca en boca se fue convocando en Boca de Mina. Habían más de 15.000 personas, casi la mitad del pueblo estaba en la ruta 40, acceso a Río Turbio, donde venía el convoy de 3 colectivos de gendarmes, más los carros hidrantes, patrullas particulares, y el pueblo le dijo que no, que por ahí no iban a pasar, así que bueno, gendarmería que se tuvo que replegar. Medios. Los trabajadores de la TV pública nucleados en Cipreva denunciaron la persecución gremial y la violación del convenio colectivo que padecen. A través de un comunicado indicaron que, en vísperas del Día Internacional de la Mujer, la Gerencia de Recursos Humanos, a cargo de Marisa Piñeiro, impide el ingreso y la realización de sus funciones a la delegada gremial Cecilia Bracheta en un claro intento de amedrentamiento y una violación de las libertades sindicales. A partir de esa acción y el vaciamiento del medio estatal, la comisión interna declaró una retención de tareas hasta que los directivos de la empresa reciban a nuestros representantes gremiales y den una respuesta positiva a nuestros reclamos. Volvé a escucharnos y lee nuestras notas en sindical.farco.org.ar o agencia.farco.org.ar. Panorama Sindical. Gremiales. Pablo Moyano anunció que dejará de formar parte del Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo. El adjunto de camioneros confirmó su salida, a la vez que ratificó que el gremio sigue perteneciendo a la Central Obrera. Así lo explicó el ahora ex secretario gremial de la CGT. Producción de FM La Patriada. Es claro que ya ha dejado de existir el triunvirato de esta conducción. Camionero se va a excluir, camionero no va a participar en el nuevo armado de la CGT. Creo que ya tienen al próximo candidato a la CGT, creo que va a ser Jorge Triaca. Ya que ha llevado a dirigentes que han entregado su convenio, que han firmado el 15% de salarios, lo ha llevado a un viaje a Europa, a ver los modelos sindicales de otros países. Estos muchachos que viajaron primero tendrían que quedarse acá, después de ser trabajadores, antes de ir a ver otros modelos sindicales. También se va a excluir y no se descarta la posibilidad de recrear nuevamente el MTA, porque fue el movimiento de trabajadores argentinos que enfrentó en los años 90 al gobierno de Menem y se vuelve a repetir la historia. Los trabajadores del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, a través de un comunicado, desmintieron las versiones periodísticas de actos de violencia contra Mariano Cabeza, jefe de dirección de compras, y Verónica Fernández, jefa de personal del organismo, quienes fueron a provocar mientras se realizaba un almuerzo pacífico acompañando a los trabajadores despedidos. En el escrito, la Comisión Interna de AT&T afirma que violencia es despedir y sigue reclamando por la inmediata reincorporación de los más de 250 cesanteados. Género. Este jueves 8 de marzo, Día de la Mujer, se realizará nuevamente un paro internacional de mujeres, el cual en Argentina será acompañado por grandes movilizaciones en todo el país. En la ciudad de Buenos Aires, la concentración principal será en Plaza de Mayo y de ahí se marchará al Congreso Nacional reclamando por los derechos de las mujeres. En el Monumento al Trabajo, las centrales sindicales y organizaciones sociales realizaron una conferencia de prensa en la que detallaron las principales consignas de cara a este 8 de marzo. Trabajo y salario digno con idénticas condiciones para mujeres y hombres, convenios colectivos de trabajo con perspectiva de género, reconocimiento del trabajo no remunerado, licencia por violencias de género, entre otros ejes. Vanessa Siley, secretaria general del Sindicato de Trabajadores Judiciales, integrante de la Corriente Federal y diputada nacional, así lo sintetizó. Producción de Radiográfica. Realizamos una conferencia de prensa con una unidad que me animaría a decir que es casi total de los sectores de las centrales obreras y los sectores del trabajo en la Argentina y de las mujeres que participamos en ellos, Corriente Federal de Trabajadores de CGT, CGT, las dos CTA, la CETEP, la CSC, Barrios de Pie, la CNCT, el Frente Milagro Sala. Bueno, la verdad que es para nosotros una emoción como mujeres haber logrado construir esta unidad que nos va a llevar a marchar juntas el día 8 de marzo a las 15 horas en 9 de julio, Avenida de Mayo. Todas estas organizaciones vamos a estar ahí marchando en unidad con una sola bandera que diga ni una trabajadora menos, porque efectivamente en este momento de ataque al trabajo somos las mujeres las que más tenemos que salir a defender nuestros derechos adquiridos. Panorama Sindical, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.